recibido información, ¿sí?, de algunas personas que han llamado y de los medios de comunicación que también nos han informado respecto a personas que han pasado por algunas viviendas en la ciudad de Ibagué diciendo que van de parte de la Secretaría de Salud y que van a vacunar contra el virus del chikungunya. Eso es absolutamente falso, eso no existe, no existe vacuna. Y desafortunadamente, según información extraoficial, lo que parece es que estas personas están aprovechando e ingresar a las casas con fines delictivos para robar y atracar a las viviendas. Entonces sí llamamos la atención de toda la comunidad para que se abstenga de permitir el ingreso de personas extrañas a las casas. Y peor, si van... si están hablando de vacunas. Yo pienso que hay que pedir la colaboración de las personas. Si conocen de estos casos, por favor, llamar a las autoridades competentes en su momento, pues para dar con el paradero de esas personas que están utilizando la enfermedad con chikungunya en ese momento para cometer ilícitos en las viviendas. Entonces el mensaje que les quede claro a Torcom es que no existe ninguna vacuna contra el virus del chikungunya y que menos hay personal autorizado de parte de la Secretaría para hacer visitas y para ingresar a las casas. Los métodos más prácticos están en nuestras manos. Y es el evitar los criaderos de la Aedes aegypti, de la hembra de la Aedes, que es un zancudo o una zancuda, que es la que pone los huevos y que es quien transmite la enfermedad. Si nosotros logramos evitar que se reproduzca este vector en las casas, pues garantizamos que no haya zancudos, y si no hay zancudos, no se transmite la enfermedad. La enfermedad se transmite por la picadura de la Aedes, ¿sí? Por eso es importante que la comunidad lo sepa. Pero eso requiere que nosotros seamos muy cuidadosos con las medidas de cuidado en nuestras viviendas. ¿Cuáles son ellas? Uno, tener mucho cuidado con los sitios donde se puedan depositar inservibles, sobre todo en los solares de las casas, en los baldíos, en los potreros, porque allí todos esos recipientes, llantas, tapas, tarros y demás, donde puede caer agua lluvia, es donde el zancudo deposita los huevos y ahí empieza todo el proceso, y después tenemos una infestación grande de zancudos que son los que transmiten la enfermedad. Pero lo otro, y es tal vez lo más importante, es que al interior de nuestras viviendas el cuidado que debemos tener con los recipientes para almacenar agua, especialmente las albercas. ¿Cuántos casos tenemos de chikungunya en el departamento de Tolima? Bueno, reportados oficialmente a la Secretaría de Salud Departamental, al día de hoy tenemos 4.460 casos que han sido reportados en 38 municipios del Tolima. Sin embargo, pues los casos pueden ser muchísimos más, teniendo en cuenta que muchas de las personas no consultan a los servicios de salud. Y pues si hay un llamado importante para que la gente en lo posible consulte, que sea el médico quien haga el diagnóstico, quien sea el médico que dé la orientación sobre qué medicamentos en el momento pueda tomar el paciente.